Estás escuchando. Estás escuchando Radio Bahía. Radio Bahía. Con estudios y oficinas en Segunda Cuarta Avenida, frente al Centro Cívico Corozal Belice, con 1500 watts de potencia. Frecuencia 99.7 FM. Uniendo fronteras. Teléfono de oficinas 625-1573. WhatsApp 634-3498. Facebook e Instagram. Radio Bahía Belice. Uniendo fronteras. Belice, México. Radio Bahía. Esta rumba y ve la negra como baila. El niño les trae la cumbia. Si la saco, nadie la para. Predispuestos pa' lo que sea. Accionamos si hay problemas. Saben que si somos la crema. Acá sabemos de candela. Sabemos de calor, porque de dónde vengo yo. La gente sabe cómo es que se mueve el business y el flow. Lo que representa al mundo es de Quintana Roo. Me está creciendo la cuenta cada vez que sale un drop. Muevo la música como lo blanco que tira Pablo. Soy una estrella de barrio, hasta si pierdo yo gano. Con lo que sea como Quintero siempre me veo caro. Y si se quieren medir conmigo, claro que yo disparo. Pa' lo que sea, accionamos si hay problemas. Saben que si somos la crema. Acá sabemos de candela. Dispuestos pa' lo que sea. Accionamos si hay problemas. Saben que si somos la crema. Acá sabemos de candela. Hoy vamos para una cita. Vista al mar frente de la casita. Después por el barrio un rol pa' comprar una marquesita. Quiero ver cómo es que tú manejas esa cinturita. Y claro que es lo que este vato necesita. Y si suena cumbia en Parque Renacimiento. Estás tan rica, mami, que ahí te pongo un monumento. Los niños por la calle paseando con su talento. La cuna del mestizaje donde todo es perfecto. Yo, KJ Fam 983 Darta. Yetumal. Radio Bahía 99.7 FM te da la hora. Son las 7 con un minuto. Bahía 99.7 Noticias, enterando a Quintana Roo, Belice, México y el mundo. Si es noticia, usted la escucha en Radio Bahía 99.7 de frecuencia modulada y redes sociales. Bahía 99.7 Noticias. Comenzamos. Muy buenos días. Hoy es viernes 31 de enero de 2025, último día de este primer mes del año. Esperemos que no se le haya hecho tan largo. Ya sabe que luego la cuesta de enero, vaya que la sufrimos y la sufrimos muchos.